A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Bienvenidos, sábado en pleno fin de semana. Estamos dispuestos a acompañarles con un montón de músicas maravillosas. Esos sonidos imprescindibles de smooth jazz, de rhythm and blues, de soul, de música tropical que también llegará aquí a Radio Andalucía dentro de pocos minutos. Los mejores sonidos de todo el mundo, en definitiva, que hemos estado buscando durante los últimos días. Saludos de Juan Antonio Jurado, la producción es de Lorenzo Romero. Así suena El País de los Sueños. Así es El País de los Sueños. Juan Antonio Jurado. Comenzamos con uno de los últimos discos del guitarrista de Nueva York, Chuck Loeb. Hola, soy Chuck Loeb y mando un saludo a todos los oyentes del País de los Sueños. El álbum se llama Between Two Worlds y no es en absoluto la primera vez que lo escuchamos. Entre dos mundos, bienvenidos. Thank you. muy elegante, tiene una amplia experiencia. De él hemos hablado muchas veces y además este disco, el último que ha publicado, Between Two Worlds, Entre Dos Mundos, ya lo escuchamos la semana pasada aquí en el País de los Sueños. Chuck Loeb, seguiremos posiblemente más tarde con sus músicas, con sus nuevas concepciones, nuevas canciones, pero ahora nos centramos una vez más en otro tipo joven, llega desde Centro Europa, se llama Thorsten Goods y un disco muy reciente, 1980, esa es la traducción. Son 12 canciones, la décima, Love Dance, el baile del amor. La mejor música, y no es broma, es absolutamente cierto, usted lo comprueba aquí cada fin de semana. Nos gustan los sonidos más precisos y es un placer hacerlo. Desde Andalucía, desde esta radio que solo les procura los mejores sonidos cada fin de semana. Además el resto del día con toda la información que también precisa, sábados y domingos. Saludos de Juan Antonio Jurado. From too much talk to silent touches, sweet touches. We turned our hearts to love then tried it. First time romance. There in the quiet, love learns to dance. We loved, we slept, we left the lights on, the night's gone, and morning finds us caught in love. Love touches when pure emotion takes the moment, we take the chance, turn up the quiet. Chance. Rusted Coats y una versión de Love Dance, esa maravillosa canción de Iván Lins, uno de los compositores más brillantes brasileños, de la que se han hecho, yo no sé, decenas de versiones, tantas que hemos escuchado aquí en Radio Andalucía. Carmen Cuesta, que es la mujer de Chuck Love, del protagonista de todas estas canciones del último disco, Between Two Worlds, Entre Dos Mundos. Él sabrá cuáles son ellos. Un hombre que empezó a tocar la guitarra con 11 años, autodidacta. Poco después, ya siendo un preadolescente o adolescente a los 16, descubrió el jazz. Estudió en Berkeley y trabajó como músico de sesión para Hubert Lowes, Chico Hamilton y Joe Farrell, entre muchísimos otros. su mujer, con las voces en esta pieza, al ritmo de bossa que estábamos escuchando. Y ahora el saxofón vuelve a Radio Andalucía con Will Donato. El disco Laws of Attraction, las leyes de la atracción. Con un disco de 2009, este Laws of Attraction, las leyes de la atracción, un músico que lleva muchísimos años, no es conocido en España, pero hace una música excelente, eso desde luego, como todos los que suenan en el País de los Sueños aquí, hay que ser muy bueno para estar con usted en Radio Andalucía. Ha trabajado como músico de acompañamiento de Richard Marx, de Gerald Levert y de muchísimos más. Por ejemplo, para que tengan una idea, fue uno de los músicos que elaboró concienzudamente la banda sonora de la película Thelma y Luis hace algunos años, él, Will Donato. Seguramente después seguiremos escuchándolo. Hay más música. Don't go changing. Más versiones ahora. To try and please me. Apollinari Rose es el nombre. You never let me down before. La canción, una maravilla, Just the Way You Are. Don't imagine. You're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never Molinaire, Rossi, la estrella que estábamos escuchando con una revisión de Just the Way You Are, que es sin duda una de las canciones más elegantes y ha escrito muchísimas y ha interpretado, bueno, decenas de ellas, para un tipo de Long Island, de Nueva York, que se llama Billy Joel. Y allí nos quedamos en la Gran Manzana, con Jack Love de nuevo, pero no con el disco último de 2008, sino con una compilación que lanzó hace algunos meses de los números uno que ha conseguido en las emisoras de radio de Smooth Jazz en los Estados Unidos. Y una de esas maravillosas canciones se llama Beneath the Light. Jack Love. Radio Andalucía, solo la mejor música. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Lorenzo Romero es el productor. Saludos de Juan Antonio Jurado, juntos hoy sábado hasta las 12 en punto. Esto es música. El país de los sueños. Es el nombre de esta canción que aparece en Just Love, solo amor. Esta es una producción de uno de los nuevos talentos que aparece en internet, por ejemplo, con MySpace, dando a conocer sus canciones, sus músicas. Otro de esos nuevos valores seguros, jovencísimos, norteamericanos, que están muy próximos al soul, rhythm and blues, al sonido gospel, con canciones como esta que aparecen en ese álbum. Estamos hablando de una estrella de Houston, Brian Cornell Wilson. Y uno de los estrenos, otro de los adelantos que estamos disfrutando aquí en el País de los Sueños, que continúa además con una institución en América desde hace muchísimos años. El objeto de este tributo es Aretha Franklin, ni más ni menos que Aretha Franklin, una de las voces más impresionantes de América. Aretha, que ha llevado a las listas temas como, por ejemplo, You Make Me Feel Like a Natural Woman, una canción que todo el mundo conoce. Aretha Franklin la llevó a esos primeros puestos internacionales, fundamentalmente un gran éxito en los Estados Unidos, y ahora resulta que algunos saxofonistas americanos se reúnen para interpretar sus canciones e incluirlas en este Smooth Sax Tribute to Aretha Franklin, con versiones como esta. You Make Me Feel a Natural Woman. Sono Saxo en Radio Andalucía. En el fin de semana, hasta las 12 hoy sábado. Saxofonistas con canciones tan conocidas como esta, You Make Me Feel Like a Natural Woman, un álbum que no ha llegado a España, pero que aquí tenemos la oportunidad de disfrutar desde el País de los Sueños, que continúa. Así es, el País de los Sueños. Un placer con Juan Antonio Jurado hasta las 12, hasta la medianoche. Lorenzo Romero, que es el productor de todo este tiempo, de estas dos horas que compartimos los fines de semana, los sábados, durante la temporada taurina. Ya saben que mañana domingo no hay programa, estará Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero, con toda la información de los toros en Andalucía. Volveremos a nuestro horario habitual, pues ya para octubre. Estaremos sábados y domingos a esta misma hora. U-turn. Con el álbum By Request, es el que estamos escuchando. Nos gusta que usted esté ahí, muy cerca de nosotros, para disfrutar canciones como esta. Thoughts I'm thinking of. fidelity now and for eternity. No one could replace this love. For you, I take your hand. Muchísimas canciones con los U-Turn, una banda, es un cuarteto exactamente, que nació pues hace algunos años, unos 6 años más o menos, en 2002, con 4 músicos, entre ellos Terry Sambayon, que es la vocalista solista que estábamos escuchando en canciones como esta, For You, para ti. Ahora a Inglaterra. Desde el Reino Unido es un gran músico desde hace muchos años. Sonido Paul Hardcastle con un gran disco, Paul Hardcastle 4. Y una de las mejores composiciones, la que abre toda la colección, Serena. Así es como se llama. Solo en Radio Andalucía, en el País de los Sueños. Paul Hardcastle hace un momento con Serena de Paul Hardcastle 4, 2007, y ahora reencuentro, dejando a Europa, a este inglés, con la música americana de Brian Courtney Wilson. I have seen million times. Just Love, el disco este. What's lost is eventually found. Solo la mejor música. Trials and hard times turned upside down. Like a flower fertilized with a dove from a cow. And with this knowledge I have learned that salvation cannot be earned. And though many bridges even more after I fail. Meeting me when I think I can't make it. To say that even he had to go through some hate. And with this knowledge I have learned that salvation cannot be earned. And though many bridges I have burned, God is waiting for me to turn. Wilson hace un momento, uno de los nuevos cantantes norteamericanos de Rhythm and Blues, que comenzó en su ciudad, en Houston, al norte de los Estados Unidos. Y algo más al este, a orillas del Atlántico, Nueva York. Y una vez más hoy, en el sábado, en el País de los Sueños, el guitarrista Chuck Loeb. En Andalucía, Canal Sur Radio Música.